El quinto evangelio, anatomía hiperdimensional del hombre. Ante todo, mis estimables hermanos, es necesario que nos hagamos cada vez más y más conscientes de los misterios de la vida y de la muerte. Se hace indispensable comprender lo que somos, a fin de poder lograr, algún día, una transformación radical dentro de nosotros mismos. Eso es fundamental. Quiero, pues, que todos los hermanos aquí presentes pongan, en realidad, el máximo de atención. Las distintas escuelas de tipo pseudoesotérico y pseudoocultista sostienen, en forma enfática, que el ser humano posee siete cuerpos. Al primero se le denomina cuerpo físico, es el famoso sthula sharira de los teósofos orientales. Al segundo se le ha denominado, en el oriente, linga sharira. Es el asiento de la vida orgánica, la parte, dijéramos, tetradimensional del cuerpo físico. El tercer cuerpo es kamas, el principio del deseo, el famoso cuerpo astral, citado por los alquimistas medievales. El cuarto cuerpo, según los indostanes, es el mental, le denominan también manas inferior, en sánscrito. El quinto vehículo es el cuerpo causal o cuerpo rúpico, como se le dice entre los teósofos. El sexto cuerpo es el cuerpo búdico o intuicional, la conciencia superlativa del ser. Y el séptimo, según los indostanes, es Atman, el inefable, el íntimo. Por cierto que la sabiduría antigua dice, antes que la falsa aurora apareciera sobre la tierra, aquellos que sobrevivieron al huracán y a la tormenta, alabaron al íntimo y a ellos se les aparecieron los heraldos de la aurora. Hay que amar al íntimo, adorar al íntimo, rendir culto al íntimo. He hablado a ustedes, he trazado, dijéramos, un esquema, el esquema de los teósofos, el esquema de la sabiduría oriental, pero todo esto debe analizarse un poco, si es que en verdad queremos llegar a tener un pleno conocimiento de sí mismos. La cruda realidad de los hechos es, que la clarividencia desarrollada, le permite a uno saber algo más. Sin embargo, los teosofistas, yogis, pseudo-rosacrucistas, y escuelas de tipo similar, están perfectamente convencidas del septenario teosófico. De ninguna manera aceptarían el hecho concreto de que todavía no se posee esos cuerpos. Merece, pues, que esta cuestión sea debidamente analizada. En la escuela de Max Heindel, se mencionan también los siete cuerpos. Al físico se le denomina, sencillamente, cuerpo físico, al asiento de la vida orgánica se le llama, cuerpo vital, al principio del deseo, cuerpo astral, a la mente concreta, cuerpo mental, al quinto cuerpo causal, al sexto, cuerpo de la conciencia, y al séptimo le dicen la chispa virginal. Cualquier escuela de esta época kalkiana cree firmemente en el septenario teosófico. Repito, la clarividencia va mucho más lejos. Voy a comunicarles a ustedes, personalmente, el resultado de mis investigaciones, sin tener en cuenta para nada las afirmaciones de tipo teosofístico, pseudo-rosacrucistas, etcétera, etcétera, etcétera. Bien saben ustedes, entre paréntesis, que existen múltiples escuelas y cada escuela tiene derecho a sostener sus tesis, es obvio. Yo, me apartaré por un momento de las escuelas, para mencionarles a ustedes el resultado de mis investigaciones. Por mí mismo, he visto que los desencarnados que poseen cuerpo astral, obviamente también poseen una personalidad definida, personalidad astral, es claro, personalidad que continúa después de la muerte. Más me doy cuenta de que no todos los seres humanos poseen un cuerpo astral. Los que lo poseen, lo tienen, ese cuerpo astral, en el mundo astral, parece un vehículo real, de carne y hueso, es un cuerpo definido, con sus órganos, con su fisiología, con su patología, con su ultrabiología, etc. Más los que no poseen tal cuerpo, uno sabe en el mundo astral que no lo poseen, que no lo tienen, tales criaturas parecen meros fantasmas sonambúlicos moviéndose precisamente en la quinta dimensión, es decir, en la eternidad, en el astral. Claro, lo que estoy diciendo, en modo alguno podría ser comprobado por los sentidos de percepción externa. Estoy hablando algo que no cabe dentro del mundo de los cinco sentidos, algo que solamente puede ser evidenciado, verificado en el mundo astral y con sentidos diferentes. ¿Qué es lo que continúa?, decía yo anoche al auditorio, después de la muerte. Obviamente dije, en el desencarnado que posee un cuerpo astral, continuará tal cuerpo, pero no todos, repito, aunque me vuelva cansón con tanta repetición, poseen dicho vehículo. Entonces, lo que continúa en la mayoría de las gentes después de la muerte, es el ego. Hay que hacer, pues, una clara diferenciación entre lo que es el ego y lo que son los cuerpos existenciales superiores del ser. Concretando esta vez el punto, astral, diría, hacer clara diferenciación entre el ego y el cuerpo astral, pues son distintos. Pero me temo que aún a pesar de estar explicando esta cuestión como la estoy explicando, tal vez no he logrado, o no haya logrado todavía que ustedes me vayan entendiendo completamente. Necesitaremos ilustrar esto con alguna experiencia vívida. Conocí un caso magnífico, un hombre que dirigía un lumisial gnóstico, entre paréntesis, aquí estamos en un lumisial, eso es obvio. Aquel hombre R, nosotros, no podemos negarlo, tenemos cierta LE, se veía muy devoto y en verdad amaba la gnosis. Una vez que hubo desencarnado, me propuse investigarlo con las facultades supranormales en la quinta coordenada, es decir, en la quinta vertical, ese término y afirmaciones puede que moleste a los ignorantes ilustrados, pero ustedes son sinceros y están aquí para escucharme, y claro, yo estoy aquí para explicarles, para hablarles. Quiero, pues, que nos pongamos de acuerdo en todos estos términos, a fin de que haya comprensión. Hay sistemas que le permiten a uno abandonar el cuerpo físico a voluntad, por medio de la hipnología, también se consigue. Si ponemos a alguien en estado hipnótico, ya en trance, mediante la voluntad es posible extraer su conciencia de entre el cuerpo físico, entonces el hipnotizado podrá ver, oír, tocar y palpar realidades que no pertenecen al mundo tridimensional de Euclides. Más, francamente, no utilizo el sistema de la hipnología por considerarlo demasiado residual, incipiente, ciencia apenas como para, parvulitos. Nosotros vamos más lejos, podemos, repito, ya mediante la catalepsia o por procedimientos sintéticos específicos, científicos, abandonar el cuerpo físico para explorar la vida en los mundos superiores. Si les digo a ustedes que puedo hacerlo, no se extrañen, pues soy el presidente fundador del movimiento gnóstico cristiano universal y a muchos he enseñado esa ciencia y a muchos la enseñaré en lo futuro. Así que en cualquier instante abandoné el cuerpo físico para investigar a mi amigo, el director de un grupo gnóstico, el esoterista de un lumisial. Con dolor, he de decir, que bien pronto lo encontré en estado, dijéramos, sonambúlico, parecía que al hombre un sonámbulo, la palabra, hombre, me parece exagerada, si dijera, fantasma, tal vez sería más exacto. Caminaba, sí, por las calles de una gran ciudad. ¿Cuál? La de aquella ciudad donde él viviera antes de desencarnar. Su aspecto no era precisamente muy hermoso, revelaba el estado de descomposición del cadáver. Le toqué y le hallé demasiado helado, frío. Ciertamente aquel hombre, y repito, uso esta vez la palabra, hombre, en una forma convencional, no había trabajado jamás con el fuego sagrado. Mas esto es grave, tenía esposa sacerdotisa, quiere decir que le hacía creer a las gentes que él trabajaba en la forja de los cíclopes, mas en verdad era un fornicario como cualquier otro. ¿Está usted desencarnado?, le dije, su cuerpo físico ya murió, está entre un sepulcro, hágase consciente de esta realidad. Dijo, no, yo no estoy muerto, yo estoy vivo. Le dije, su cuerpo físico ya murió. Imposible, si yo me siento igual. Bueno, hagamos un experimento, mírese en un espejo. Pasábamos en ese instante, yo en mi cuerpo astral y él como fantasma entramos a un lugar donde había un espejo. Mírese, vea su rostro. Se miró en aquel espejo, y se vio, un espejo astral, claro está, parecía un espectro reflejado en el cristal. Salió de aquel lugar y le dije, quiere convencerse. ¿Todavía no lo cree, a pesar de haberse mirado en el espejo de que usted está muerto? Imposible, yo no puedo creer que esté muerto. Bueno, hagamos una cosa, de un salto alargado con la intención de flotar en el ambiente circundante y verá que puede flotar, con eso usted se convencerá de que sí está muerto, porque en el mundo físico reina la ley de la gravedad, allí da uno un salto y cae al suelo, pero en el mundo astral reina la ley de la levitación, los cuerpos flotan. Dijo, bueno, voy a hacerlo, a ver si eso es cierto, de que yo estoy muerto, porque no lo creo. Bueno, dé el salto. El hombre dio un salto largo, prolongado, con la intención de flotar en el ambiente circundante. Un fantasma flotando. Pero pronto se le vino a su mente calenturienta, una mente torpe, la idea de que podría irse de cabeza, en instantes de estar flotando y convirtió aquello en realidad. Tal idea se volvió un hecho, de cabeza se fue, entonces se clavó pues en tierra, con la cabeza hacia abajo y las piernas hacia arriba, formando el signo de la pentalfa invertida. En esos instantes le dije, usted es el que en su mente, se ha forjado la idea de que puede irse de cabeza. Todo era en vano. Afloraron, en aquel fantasma, distintas formas animalescas, una parecía un toro furioso, dije. el demonio de la ira. Otra, un perro furioso, lascivia. Otra, un caballo iracundo que trotaba, lujuria, etcétera, etcétera, etcétera. Distintas bestias inhumanas surgían de allí, de aquel fantasma, los diversos yoes de que tanto hablamos anoche, en nuestra plática y que son una realidad. Bueno, no todos los aquí presentes estuvieron en la plática de anoche, pero creo que sí han oído hablar del yo pluralizado y de los diversos yoes, que hay que disolver, entre paréntesis. Al fin, hube de alejarme, pues, de aquel pobre fantasma múltiple, porque era ya la hora de regresar a mi cuerpo físico. Era un fantasma y nada más que eso, es distinto al que tiene un cuerpo astral. Así que hay que hacer una diferenciación entre el que tiene un cuerpo astral y el que no lo tiene. Por ahí vamos viendo ya de que el septenario teosofista, realmente no lo tiene todas las gentes, es absurdo suponer que todo el mundo sea un septenario ya hecho. Hay exageración en esto, hay falta, dijéramos, de análisis en las afirmaciones de tipo pseudo-esoterista y pseudo-ocultista. Nosotros debemos ser más profundos, más analíticos. Continuemos con el cuerpo de la mente, esa es otra especie de dogma hendeliano, steinerniano, blavatskiano, etcétera, etcétera, etcétera, y otras tantas hierbas. Manas inferior. Mente concreta. Pero, ¿qué es esto? Vaya, vaya. ¿De dónde van a sacar todos los humanoides, mente, cuerpo mental? Pues, están exagerando la cuestión. Yo no niego que los maestros de la fraternidad de la luz interior posean un cuerpo mental individual, negarlo sería un absurdo, pero tampoco afirmo que todos los humanoides que pueblan la faz de la Tierra ya posean el cuerpo mental. Que no se exageren las cosas. Las escuelas con personalidades kalkianas de esta época no solamente ignoran, y eso es lo más grave, sino además ignoran que ignoran, no solamente no saben, sino además, ni siquiera saben que no saben y eso es doloroso. ¿Mente individual? Ese es un lujo que muy pocos pueden hallar, que muy pocos pueden tener. Si hacemos reconsideraciones de fondo, podemos evidenciar, por sí mismos, que la mente que tenemos parece un veleta, gira de acuerdo con la onda, oye un pensamiento, al rato otro, tan pronto afirmamos como negamos, estamos llenos de terribles contradicciones. Si tuviéramos una mente individual, sería imposible que fuéramos tan paradójicos, que nos contradijéramos tanto a sí mismo de momento en momento. Nosotros sabemos que nos contradecimos demasiado, pero nos la arreglamos autoengañándonos. Con el propósito de no parecernos locos a sí mismo, siempre encontramos un justificativo o una evasiva para nuestras, queridas justificaciones. Sí, es que como yo no había madurado bien esta idea, por eso pensé, así, hoy pienso diferente. O, es que ya analicé mejor la cosa y el negocio que pensaba hacer ya no lo hago, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre algún malabar hacemos con el entendimiento para autoengañarnos, pues no tenemos ganas de pensar que somos locos, eso nos disgusta horriblemente. La realidad es que mente individual es muy difícil hallarla. Hay que fabricarla y la gente no la ha fabricado, lo que tenemos son mentes, y esto es diferente. Dentro de nuestra persona humana, sí, humana, se puede llamar, entre paréntesis, cosa que pongo en tela de juicio, viven muchas personas de tipo psicológico. Observemos las contradicciones, vamos a comer, y decimos, voy a comer, más de pronto, nos asalta otra idea, nos asalta una idea que sale del yo del movimiento y dice, no, no voy a comer todavía, voy a ir a tal o cual lugar. Tal idea puede ser también saboteada por el yo del intelecto y dice, pero bueno, ¿a qué voy a tal lugar? Mejor me siento a leer el periódico. Vean ustedes, en riña tres personas, la del estómago, que quiere comer, la del movimiento, que no quiere comer todavía y como tercera en conflicto, sale la del intelecto. Entonces quiere decir que dentro de nuestra persona psicológica existen muchas personas, eso es obvio, pero más no se trata de personas meramente insubstanciales o cosas así por el estilo, son personas psicológicas con realidad, que existen en el espacio psicológico. Si aceptamos que existe un espacio tridimensional, debemos aceptar también que existe el espacio psicológico, esto es incuestionable. Dicen que Jesús, el gran Kabir, sacó del cuerpo de María Magdalena siete demonios, indubitablemente se trata de los siete pecados capitales, ira, codicia, lujuria, envidia, orgullo, pereza y gula, etcétera, etcétera, etcétera. Si multiplicamos esos siete por otros siete y otros tantos siete más, llegaremos a la conclusión que dentro de nuestra persona existe legión. En el Evangelio, el poseso aquel a quien Jesús se dirigiera, exclamó, «Mi nombre es Legión». El nombre de cada uno de nosotros es también Legión, somos Legión. Así lo dice el Evangelio, yo lo repito porque así es. ¿Legión? ¿Pero legión de qué? De demonios. Obviamente que sí, pues no somos unos santitos. ¿Quién podría negar que dentro de nosotros existen los siete pecados capitales y otros más? Ya Virgilio, el poeta de Mantua, en la Eneida, obra extraordinaria del clasicismo latino, dijo: aunque tuviéramos mil bocas para hablar y paladar de acero, no alcanzaríamos a enumerar cabalmente todos nuestros defectos psicológicos. Así, pues, que no somos precisamente unas mansas ovejas. ¿Verdad? Pues cada uno de esos demonios que dentro llevamos, tiene su propia mente, entonces tenemos muchas mentes, eso es indubitable. Pero una mente individual, un cuerpo mental, tal como lo enseña el teosofismo oriental o como lo enumera Max Heindel, el fundador de la Ocean Saint, en San Francisco de California. No, la humanidad actual no la tiene. Pero, ¿en qué me baso yo para estar haciendo estas afirmaciones tan enfáticas, a un auditorio aquí tan respetable? No pienso que ustedes crean que estoy haciendo, dijéramos, afirmaciones dogmáticas, pues hay en muchos de ustedes sinceridad y en modo alguno me gustaría el dogmatismo, pues es absurdo en un 100%. ¿En qué me baso, pues, para hacer este tipo de afirmaciones? ¿Con qué autoridad refuto diagramas de tipo pseudo-esoterista y pseudo-ocultista? ¿Con qué potestad lo hago? En nombre de la verdad les digo que uno debe dar testimonio de lo que sabe, y aquí estoy, ante ustedes, para dar testimonio de la verdad. Fuera del cuerpo físico he investigado a fondo esta cuestión de la mente, la he estudiado detenidamente. Alguna vez, precisamente, estando con M.R. Lead Beater, que fue uno de los teosofistas más excelentes de finales del siglo pasado y principios del presente, autor de muchas obras, entre ellas, La vida interna, Los chakras, etc., hube de pasar por una vivencia formidable. Entonces, M.R. Lead Beater me dijo, nosotros aquí, en los mundos internos, tratamos de ayudarle, a fin de que usted pueda entregar el mensaje que se le va a dar aquí, que lo pueda entregar a la humanidad, allá en el mundo físico. Sí, M.R. Lead Beater, le dije. ¿Y qué me dice usted de las obras que usted escribió? Ah, eso no tiene la menor importancia. Lo habló, pues, con una sonrisa, donde me dio a entender, francamente, que tan solo había hecho trabajos incipientes, literarios, había dado las primeras letras como para despertar inquietudes, mas no había escrito obras esotéricas de fondo. M.R. Lead Beater, el autor de Los chakras, y de tantas otras obras teosofistas, es un personaje respetable. Obviamente, en los mundos superiores, M.R. Lead Beater es un maestro de la venerable Logia Blanca, no es, pues, un cualquiera. En el teosofismo se estudia detenidamente sus obras. Luego, prosiguió M.R. Lead Beater dándome cierta ayuda específica, definida, en esos instantes, el ser interior profundo del mismo. Separó mi cuerpo mental del cuerpo astral y me llevó a Egipto, la tierra de los faraones. Penetré en un templo, allí me encontré con algunos antiguos iniciados, amigos míos, estuve platicando con ellos amigablemente, venerables ancianos de la época del faraón Kefren. Regresé nuevamente a mi cuerpo astral, pero el viaje lo hice en mental y con mi cuerpo mental regresé nuevamente para meterme dentro del cuerpo astral. Le dije: esto es maravilloso, formidable. Di las gracias a M.R. Lead Beater, me despedí. Él se alejó de mí, se internó por esas calles de Londres, pues él fue inglés, yo le saludé todavía desde lejos. Un hombre consciente, un hombre despierto, un verdadero maestro. Entonces me dije: ¿por qué las gentes creerán que tienen cuerpo mental? Yo lo tengo, sí lo tengo, porque lo fabriqué en antiguas edades, pero todo el mundo no se ha dedicado a estos estudios. ¿De dónde sacan eso de que tienen un cuerpo mental individual? ¿Porque exageran la nota todos los textos de tipo pseudo-esoteristas y pseudo-ocultista? La gente lo que tiene son múltiples yoes, y cada yo tiene su propia mente, es decir, la gente tiene muchas mentes, pero más no una sola mente, como lo suponen. Pasemos ahora a la cuestión del cuerpo causal. El cuerpo causal es el cuerpo de la voluntad consciente. En el mundo de la voluntad consciente encuentra uno las causas de sus propios errores, las causas de sus equivocaciones, los yoes causas, pues cada yo tiene su causa que lo produce. En el mundo causal encuentra uno la ley de la balanza, la ley de la justicia cósmica, descubre uno, en el mundo causal, que toda causa tiene su efecto y que todo efecto, a su vez, se convierte en causa. Alguna vez, hallándome en el mundo de las causas naturales, dentro de un templo magnífico y en cuerpo causal, hube de acercarme a un orador. Este daba explicaciones a sus discípulos en el mundo de las causas naturales. Algo le dije con el propósito de estudiar el encadenamiento de causas y efectos, le hice una pequeña refutación a un concepto, con el que no estaba muy de acuerdo. Él, a su vez, vi que se sintió un poco incómodo con mi refutación e hizo otra afirmación, esa otra afirmación se convirtió en otra, y esa otra y esa en otra, y total, se despertó, se puso en movimiento toda una serie de causas y efectos, entonces comprendí lo que es el mundo causal. Allí se encuentra uno con los maestros del karma, ellos viven en el mundo de las causas naturales. Mas no todos poseen un cuerpo causal. Descubre uno en el mundo de las causas naturales millones de criaturas, sí, dijéramos, el alma humana de millones de personas, pues cada persona tiene su parte anímica humana en el mundo de las causas naturales. Pero esas, almitas, perdóneseme el distintivo, que lo hago intencional, con un propósito definido, no se han desarrollado todavía, no poseen, propiamente dicho, el cuerpo de las causas naturales, el cuerpo causal, no han adquirido la estatura del hombre causal. Si dijera que esas, almitas, son, fantasmas causales, daría una pálida idea, muy lejana, por cierto de lo real, porque no podríamos denominar en modo alguno fantasmas a las almas causales, pues son criaturas muy reales, pero tampoco han alcanzado, tales criaturas, el estado aquel del hombre causal. El hombre causal es el hombre causal. El hombre causal es quien posee un cuerpo causal, quien lo ha fabricado, un hombre causal vive allí como hombre de verdad, no como un simple elemento, sino como un hombre, tiene una personalidad completamente definida, la personalidad causal. Sin querer engreírme en modo alguno ante este grupo de selectos amigos y amigas, he de afirmar, en forma enfática, que yo soy un hombre causal y que conozco mi mundo, que tengo mi centro de gravedad establecido en el mundo causal. Desde esa región me he proyectado aquí, ante ustedes, para platicar, para enseñar, desde esa región me proyecto al mundo astral, para trabajar, o al mundo de la mente, cuando es necesario. Así pues que doy testimonio de lo que es, sin importarme el que las gentes crean o no crean. El septenario teosofista, realmente, no es para todos. Uno tiene que fabricar esos cuerpos, astral, mental, causal, como para poder convertirse en hombre de verdad, en hombre causal. Solo un hombre real puede recibir los principios anímicos y espirituales o étnicos, el neuma de los gnósticos, el espíritu, para convertirse en hombre, pero el que no ha fabricado tales cuerpos, no es hombre. Estoy haciendo una afirmación bastante espinosa, ustedes me tolerarán porque son personas simpáticas, tal vez si hablara en la plaza pública y le dijera a las gentes esta verdad, podría ser apedreado como Esteban, o lapidado allá, en la tierra de los moros, como Raimundo Lulio, el gran alquimista medieval. Para ser hombre, repito, es condición básica crear los cuerpos existenciales superiores del ser. Ustedes no poseen tales cuerpos, mas sí poseen los gérmenes para los mismos. Esos gérmenes están depositados en las glándulas endocrinas sexuales, que, entre paréntesis, no son como muchos creen, cápsulas cerradas, no. Las glándulas endocrinas sexuales excretan hormonas, incretan hormonas. Avanzando por este camino, diremos que el Sol está haciendo un gigantesco experimento en el laboratorio mismo de la naturaleza. El experimento del Sol consiste, precisamente, en crear hombres solares. Difícil experimento. En la época de Abraham, el profeta, hubo bastante creaciones. Durante los 8 primeros siglos del cristianismo, se lograron muchas creaciones. En la Edad Media, unas pocas, actualmente se están haciendo grandes esfuerzos, a fin de que el Sol pueda lograr una buena cosecha de hombres solares. No es cosa fácil convertirse en hombre solar, se necesita, ante todo, de cooperar con el experimento solar, se requiere de la disponibilidad al hombre, solo así, tales gérmenes podrían desarrollarse. No aseguramos que en todos los casos dichos gérmenes se desarrollen, lo normal es que se pierdan, mas si cooperamos con el Sol, podremos lograr tal desarrollo. Ahí está el germen para el cuerpo astral, en esas glándulas endocrinas del sexo, está el germen de la mente y el germen del causal, pero para que esos gérmenes puedan desarrollarse, se necesita de tierra fértil. Obviamente, si el terreno es fértil, los gérmenes germinarán, mas si no lo es, se perderán. Si experimentamos con glándulas, dañamos el terreno para el desarrollo de los gérmenes. Los trasplantes glandulares, los experimentos con diversas hormonas, los ensayos con tiroxina, etcétera, etcétera, etcétera, indubitablemente, alteran el terreno humano, el cuerpo orgánico impidiendo la germinación de tal simiente y esto es gravísimo. Sin embargo, los científicos están convencidos de su ciencia, creen que los trasplantes, los ensayos con hormonas, los cambios de glándulas por glándulas de mono, etcétera, etcétera, etcétera, son un gran adelanto, lo cual en el fondo resulta risible y muy falso. Bien sabemos nosotros lo que son las hormigas. Uno se admira cuando observa un palacio de hormigas. ¡Qué organización tan perfecta! Mas lo único que siente uno es un poco de dolor, al saber que todo aquello se hace automáticamente. No hay duda de que en un pasado antiquísimo, que deviene por allá de la época primaria y secundaria, las hormigas fueron una raza humana, establecieron ese orden social a base de tremendas dictaduras sangrientas, eliminaron los principios religiosos, por considerar que les saboteaban el orden dictatorial. En un principio se necesitó del guante de hierro de un Stalin, hablo en forma simil, pues no quiero concretar a Stalin como personalidad, y a través del tiempo, los movimientos fueron haciéndose automáticos. Como quiera que la inteligencia se atrofió, todos los movimientos se heredaron de padres a hijos, se hicieron ensayos glandulares de toda especie, que alteraron la morfología humana, pasando por distintos procesos involutivos, aquella raza se fue empequeñeciendo más y más, y su morfología alterándose involutivamente cada vez más, hoy son lo que son. Así pues, ¿qué? Esas criaturas involucionaron en el tiempo, marcharon de acuerdo con la ley de la entropía universal. Quienes ven las cosas superficialmente, las mentes huecas y estériles, los pozos de agua no profunda, pueden plenamente reírse de tan insólita declaración, mas la verdad es la verdad y hay que decirla, cueste lo que cueste. No es posible que los gérmenes para el hombre se desarrollen en terrenos no fértiles, el organismo hay que mantenerlo en buen estado, a fin de que esos gérmenes para el hombre se desenvuelvan armoniosamente. Crear tales cuerpos es posible cuando uno conoce a fondo la alquimia sexual. Los viejos alquimistas medievales nos hablan de la sal, del azufre y del mercurio, los griegos en su del arche salen los mundos. El arche de los griegos, o archeus, como también se le dice, está formando por esas tres sustancias universales que son la sal, el azufre y el mercurio. Sal, azufre y mercurio existen en toda sustancia. Si descomponemos el hierro, por ejemplo, descubrimos ahí sal, azufre, el fuego, y el mercurio, que son sustancias fundamentales, lo mismo podríamos hacer con cualquier otro metal. Así tenemos que el arché, por ejemplo, o archeus de los griegos, tiene sal, azufre, mercurio. Cualquier unidad cósmica, que surja a la vida, cualquier mundo que nazca de entre la gran matriz universal, sale de la sal, del azufre y del mercurio, es decir del archeus, eso es obvio. Mas si tenemos en cuenta que, tal como es arriba es abajo, que lo microcósmico es similar a lo macrocósmico, entonces decimos lo siguiente, si queremos fabricar los cuerpos existenciales superiores del ser dentro de cada uno de nosotros, se necesita fabricar también otro archeus, pero un archeus propio, individual, formando con sal, azufre, mercurio, porque, tal como es arriba es abajo, tal como es abajo es arriba. ¿Queremos tener los cuerpos astral, mental y causal? Fabriquemos el arche dentro de nosotros mismos. ¿Quiere la inteligencia universal crear un nuevo sistema solar? Tienen que fabricar el arche allá arriba, en el espacio interplanetario. Tal como es arriba, es abajo. Mas todo esto requiere cierto análisis didáctico cuidadoso, cierta explicación dialéctica de fondo, a fin de que no se formen confusiones en el entendimiento. Obviamente, debemos explicar, hay que decir el modo, la manera de fabricar el arche, pues de ahí vamos a sacar los cuerpos existenciales del ser, los cuerpos que nos van a convertir en hombres de verdad. Nada ganaría con darles a ustedes todas estas explicaciones, si no les enseñara a fabricar el archeus. Ustedes tienen que saber cómo se fabrica, de lo contrario, esta plática resultaría muy ilustrativa pero sin una aplicación práctica. Sal, azufre y mercurio, fundamentos del arche. ¿Qué es la sal? Jesús el gran Kabir dijo. Si la sal se degenerara, ¿con qué se adobarían los alimentos? Más o menos, vosotros sois la sal de la tierra, pero la sal, dice él, que está degenerada, solamente servirá para las tinieblas exteriores, donde se oye el llanto y el crujir de dientes. Cada uno de nosotros, es la sal de la tierra. Sí, homeopáticamente y aún más, desde el punto de vista bioquímico, sabemos que existen en nosotros 12 sales,